Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravayu. Maravayu, este programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crash, en el 105 de la FM y también a través de la www.radiocrash.org o a través de los podcasts, si nos escuchas en esos programas enlatados, grabados. Y saludamos también a la audiencia de Radio Pra, la comarca La Sidra, que también redifunden este programa. Cae la trampa de ser tu amigo, cae la trampa de ti confiar. Desde contigo tú decidiste dejar lo nuestro en lo vulgar. Cae la trampa de ser tu amigo, cae la trampa de ti confiar. Desde contigo. El Maravayu de hoy empezaremos bailando con Yokes, con La Tarrancha, presentándose ese último trabajo del grupo asturiano, que ya desde el pasado mes de diciembre pues está por ahí disponible para escuchar, sobre todo para disfrutar. Hablaremos también de cine africano. Esta semana comenzó Nubieu, el noveno ciclo de cine africano que organiza la Fundación El Pájaro Azul, y tuvimos oportunidad de entrevistar al director etíope Rasel Aslakiou, director de El Atleta, la película con la que se inauguraba ese ciclo, y también con Beatriz Leal, coordinadora de ese ciclo de cine africano. Finalizaremos el programa hablándoos de Gaza, la situación que vive la población palestina, que una vez más continúa siendo masacrada por el gobierno israelí. Todo esto formará parte del Maravayu, que comienza, como no podía ser menos, con un tema de La Tarrancha. Despertando cada día, siguiendo el paso a los pies, bien agarrándose al aire, viendo el mundo al revés, alentando alegría y gociando sin querer, a topar tiempo perdido, un lulú eches a perder. De la vida son dos días, íbamos camino del tres, vaya tres. Sabes que a veces lloré. Aprovecha que el rey yugo en su mandolato piel y saborea los rayos, busca quien tiene esta miel. A sola y a cuanto puedas, sal de esas paredes ya, que en aquí está la llave, la tu propia libertad. We'll be right back. Bueno, pues ahí estaba ese tema que abre el disco Bailando con Jokes de La Tarrancha. Y bueno, pues quién mejor que Delfo, el vocalista del grupo, para presentarnos este disco. Muy, muy buenas, Delfo. Muy buenas, aquí andamos. Bueno, cuéntanos, antes de hablar del disco, ¿15 años de La Tarrancha o 16? No se sabe muy bien, pero bueno, muchos años ya. Sí, sí, la verdad es que perdimos la cuenta y... Y el rollo era que 15 y un número redondo, entonces más fácil decir, bueno, estábamos cumpliendo los 15 y había que sacar un disco de 15 aniversario, aunque hiciéramos 16 o 17, el de 15 los 15 hay que celebrarlos, ¿no? ¿Qué queda de La Tarrancha de 15 años? Bueno, yo creo que más o menos queda todo, ¿no? Porque somos un cúmulo de personas y los grupos, los colectivos, las bandas de música, como no también, somos un cúmulo de todas esas cosas por las que vamos pasando, ¿no? Las vivencias, las circunstancias, las... y todo, ¿no? Y es lo que nos va formando poquiñín a poquiñín. Entonces, bueno, pues de la idea inicial de La Tarrancha, que el grupo que iba a ser de ska para unos, de reggae para otros, con cuatro metales y todo eso, pues aquello fue modelándose hasta, bueno, va ya unos 8 años o por ahí que quedó la formación en cuanto a instrumentos, la que tenemos ahora, y de las componentes iniciales quedamos tres nada más, Xavi el bajista, Mónica la percusionista y yo, pero eso no quiere decir que eso es lo que queda de La Tarrancha y eso, y un poco todos. Y vamos evolucionando a cada año y a cada disco, ¿no? Este igual sigue teniendo el mismo espíritu de fusión, porque hay temas que suenan a distintos estilos, distintos palos, pero bueno, va agarrando igual un poco más de peso las distorsiones y eso, pero bueno, así va siendo la Tarrancha, igual que las personas, ¿no? Vamos madurando, creciendo, cambiando, o hay gente que no cambia en la vida también. No sé si este disco tiene temas así, a lo mejor más rockeros, o eso que dices de meter más guitarra y distorsionada que a lo mejor en anteriores. Sí, bueno, yo creo que ya desde el principio había algún tema suelto un poco, siempre intentemos dar un toque bastante acústico a lo que hacíamos. Y nada, yo creo que en los 2-3 últimos trabajos ya había un poco más de guitarra, un poco más punk. Y en este disco, pues sí hay un poco más punk que los anteriores. Incluso cuando tocamos un poco de rollo así tirando al swing, y un swing un poco punk, y en realidad hay más punk que otros discos, sí, o más metalero en algunos casos. Pero lo que no se pierde nunca es el espíritu ska y esos ritmos ahí y esos metales dándolo todo, que siguen siendo seña de identidad de La Tarrancha, ¿no? Sí, sí, no, partimos siempre del ska o cualquier otro ritmo variable, ¿no? Pues yo qué sé, acuérdame, teníamos una cumbia que la quitemos ahora del repertorio y todo ellos nos matan, ¿no? Todo ellos nos quieren matar por quitarla. O sea, tiramos de ritmos variables, el concepto y un poco ese, ¿no? A partir del ska o de cualquier otro ritmo variable, porque hacemos música para bailar, tirar para adelante. Y está claro que, bueno, que el metal tiene un componente importante porque y es solista, y está Fabián dando y duramente, y bueno, y el calor que da el acordeón también, pues eso y un poco la esencia que llevamos desde los últimos 8 años o 9 años en La Tarrancha haciendo el sonido ese. Vamos con el disco. Son 13 temas los que aparecen ahí. Y que, bueno, ¿cómo fue ese proceso de hacer este disco? ¿Tenéis muchos más temas? ¿Cómo? Y así, venga. ¿Qué va? Cuéntanos los secretos ahí de La Tarrancha. Los secretos son siempre los mismos. Somos muy vagos a la hora de faer, de componer. Somos muchos. Dedicamos una semana, un día a la semana a Venus, a ensayar y cuando estamos componiendo, pues intentamos quedar 2 días, pero ya bastante imposible muchas veces. Y entonces el proceso creativo y el lento. Queríamos haber sacado el disco este, íbamos a grabar en abril y al final, pues ya ves, grabemos, salió en aviento el disco. O sea que, entonces el proceso creativo fue bastante lento, yo creo que. Me van saliendo algunas cuantas ideas que van quedando por el camino. No llegas a desarrollarles del todo porque dices, bueno, nada, tiramos por esta otra. Y estamos contentos, yo creo, de todas las canciones que salen en el disco. Hay 13 canciones, como tú bien dices. Una de ellas es una especie de bonus tracks, pero es una canción que hicimos para un disco de los de La Fabriquina, de Reciella, y una canción infantil con un personaje animal que es la ballena. Y todos los demás fixéronse a costa fecha pal disco, menos también otra que ya somos, que hicimos una revisión, canta Sil Fernández de Del Agua, y hicimos una revisión y un vídeo que llevamos un año para hacer. Ya te digo que si somos vagos o vagues. Entonces, hay temas que, bueno, pues que tienen más peso de una persona, otros tienen más peso de otra y tal y cual. Al final todos los temas son la tarrancha, ¿no? Porque si alguien trae una idea, al poco ya te tarranchea, ya no hay ideas puras de alguien que traiga una canción fecha ni nada. Por eso igual el proceso lleva bastante lento, entre tanto discutir y si tiramos por aquí, tiramos por allá, o faer y desfacer. Esa es la historia un poco del disco. Y el título también ya lleva como un, bueno, algo que ya avanza lo que va a haber, ¿no? ¿El título decidisteis lo también rápido o costó sacarlo? No, el título ya que lleva casi el disco el título del disco anterior. Cuando fiz el diseño del disco anterior, que ya, ¿cómo se llamaba? Elefantes na Cacía. Yo creo que era un título bastante guapo, y había una canción que se llama Elefantes, ¿no? Y hacía referencia a eso, ¿no? A uno siente que monta un guateque en casa y mete mucho ruido. Hay una pisana que cree que lo compara con lo de Elefantes na Cacía. Y en ese disco pusimos debaixo 15 años bailando con Jokes, o sea que imagínate. Porque iba a ser la xira de facer 15 años bailando con Jokes. Entonces ya cuando estábamos facendo el disco, yo creo que estaba claro que el disco ya era un homenaje no solo a los 15 años que facíamos, sino a los 15 años que nos había acompañado la xente en los directos, ¿no? Porque hay peña que nos sigue desde el principio y otra xente que está acabando de conocernos, pero bueno, son 15 años bailando con Jokes, porque ya lo que faemos es bailar y bueno, más o menos pensamos que todos estamos un poco Jokes. Aparte de la música, los temas también que se toquen en las canciones, bueno, hay los que son más alegres, más de comedia, ¿no? Y otros que son, bueno, pues también con ese mensaje social que también forma parte de la identidad de la tarrancha, ¿no? ¿Qué podemos decir de esto? Temas como obligáis a luchar por lo evidente o tanto por facer que... Sí, ¿no? Y pa' mentira que bueno, en pleno siglo XXI tengamos que reivindicar lo obvio, la razón, frente a la sinrazón y bueno, y que parece que cada día vamos pa' atrás, ¿no? La obligáis a luchar por lo evidente y precisamente eso, non fala de grandes xestes ni de grandes cambios revolucionarios y cambios sociales de la vircha, sino de que las cosas más simples pues hay que lucharles todavía día a día, ¿no? Y un poco eso lo que fala la letra, de que estamos obligados a luchar por lo evidente, por lo ya conquistado, va superado, va mil años, y parece que nos lo quieren poner todavía más dura, y cualquier cosa que te ha superado va mil años, para que la quieren volver poner en el tablero la mesa para volverla para atrás, ¿no? Entonces sí, hay letras, y la de tanto por faer, pues bueno, hay una visión bastante libertaria de todo lo que nos queda por faer. Hay temas, yo creo que casi todos tienen un componente social, no son panfletarios, simplemente tienen una visión crítica sobre las cosas y una visión un poco libertaria sobre las cosas, para que cada uno piense y actúe como quiera y como obre. Y después hay alguna canción, pues yo creo que este año, disculpas, igual no salió un poco más reivindicativo, o no, yo qué sé. Bueno, hay una canción que parece que fala de amor y no fala de amor, alegría. En realidad hay una canción de amor a la alegría, ¿no? Y así un poco, de las más así, un poco menos sociales y más de una y un mismo, ¿no? De a veces de reivindicar un poco, de saber mirar de cara a la alegría, y porque todas las personas pasen en algún momento de la vida por malos momentos, ¿no? Por depresiones, por situaciones un poco duras, y a veces hay que echar un poco de narices y echar un poco carne y enreba el fuego y intentar salir de eso, ¿no? Y hay canciones un poco de todo. A los camareres, a... Sí, precisamente, vamos a escuchar la camarera y también luego hablamos de por qué ese pequeño homenaje ahí a la gente de la hostelería. ¶¶ que deseo los clientes. Y tiene la camarera un horario fatal, un contrato de mierda y un jefe igual. Tiene la camarera muchas angüeñes, de estar todo el día fregando hasta les deyes, aguantando baballos sin descansar, pero según se pasa el chai el cerú. Zapatos, de quita y porquería, mi lenta platos. Y tiene la camarera mucho que aguantar, beceros que vienen nada más que a mirar. Y tiene la camarera mucho remangú, sabe que un día de estos agarra el mangú. Una pata al caldero en sí no pensar, ya se fe que la explota, echa y el cerú. Tú que aguantar al jefe y baballos na barra del bar. La camarera pues a la bailar, convida una ronda antes de marchar. Este cantar va dedicado a todos los trabajadores de la hostelería, a todos los camareros y camareras, a los que nos dan de comer, de dormir y de beber. Sobre todo a ellos, les más explotáis, les más humilláis, por un trabajo digno, en unas condiciones dignas, y por un trato digno por parte de los clientes. ¡Púchales, camareres! Pues ahí estaba esa camarera que bueno, que está homenajeada por la Tarrancha. Bueno, tenéis mucha gente cerca ahí que sufre ese tipo de explotación. Sí, bueno, que todo el mundo lo tiene, siente alrededor. Y lo que charlamos antes, ¿no? Obligáis a luchar por lo evidente, pues eso, pues los derechos laborales y sociales cada día hay que volver a yucharlos, los que hieren obvios, los que están conquistados. Y en el mundo de la hostelería, pues y ese sitio o ese entorno laboral en el que trabaja tantísima gente, ahora más cuando aumenten las cifras de empleo siempre pel verano, no deja de ser porque aumenta el sector servicios, y el más abandonado pues a los contratos basura o a los no contratos, a las horas y horas y horas y a los malos tratos muchas veces por parte del jefe, el encargado de turno y todo eso. Y era un tema que estaba ahí. Agarremos una música de tres canciones tradicionales, no solo asturianas, sino que bueno, que también se canten por León y por Castilla, que son canciones de molineres. Dimos la vuelta y pusimos a la camarera. La nuestra percusionista Mónica, que pues Yuna Kelly, lleva toda la vida trabajando en hostelería o en hoteles. Y bueno, pues tiene un buen puñado de anécdotas de este tipo, ¿no? De estar trabajando un año entero y después de estar sufriendo malos rollos, cobrar a deshora o no llegar a cobrar, date cuenta que no te tenían dado de alto de alto en el NEN. Y, o sea, ni cotizar ni hostias después de estar trabajando un año y pico. Ahí acordámonos de los dueños del fondo del sitio, un Uvieu y tal, pues unos grandes señores. Entonces, bueno, pues sí, que nos toca un poquín de cerca porque tenemos familia, amigues y amigos y somos clientes también. Eso también. Por los bares siempre nos acabamos encontrando. Que quería preguntarte también por las colaboraciones. Hablabas antes de Sil Fernández, de Del Agua, en esa nueva versión de Somos, ¿no? Y hay otro tema también que tenéis ahí, una colaboración, que cuéntanos, a ver cómo y eso. Ay, a ver, espera que piense cuántas colaboraciones. Y que tenemos una riestra de ellas. En casi todos tenemos la suerte de poder contar con Dani Álvarez de Corqueu y de tantas bandas, que lleva años echándonos una mano en los directos y todo eso, y Dani pues metió ahí unas flautes brutales a muchos de los temas, metió ahí Buzuki algunos de ellos, y eso notas en el disco, notas ahí un trabajo que se curró ahí Dani, que siempre que puede echarnos una mano y quiso echarnos en el disco, y esperemos que nos la echen algún bolo más que a Peri per delante. ¿Y quién más colaboró? Pues colaboraron compañeros de Edu de la banda Gaites de Villa Viciosa, metiendo gaites en la canción de Somos y metiendo percusiones, que también echen una mano muchas veces y suben al escenario con nosotros a darlo todo, aunque sea la última canción del repertorio que vamos a tocar esa noche, aguanten hasta el final para tocarla. Arturo de Vallarna, Palentín afincado en Valdesoto, técnico de sonido, músico, gran persona, también nos echó una mano ahí con la dulzaina castellana en un tema que nosotros ahí lo que hicimos fue una perversión precisamente de un tema de Vallarna, un tema yo creo que de origen zamorano y de origen también castellano, pues son varias piezas, y nosotros dimos una pequeña vuelta y un homenaje al trabajo de Vallarna, un grupo de gente de Castilla y gente de Cantabria que son muy buenos. ¿Y quién más tenemos por ahí? Están los pandereteres. Claro, digo yo, si no estamos todos todavía. Y no estamos todos, que así a sangre fría, oye, tenéis que echaros una mano con esta canción. Precisamente la que estábamos charrando, la canción de perversión de Vallarna y tal. Y echáronos una mano ahí a última hora y a prisa y corriendo, y bien que se prestaron, aparecieron ahí en el estudio, yo qué sé, 9 mujeres con 2 recién nacidos, aquello fue una revolución, nunca vieron tantas mujeres y tantos guajes en el Tutu Estudios, y bueno, fue una experiencia buena que colaboraran con nosotros y que la gente sepa un poco de estos moces que están haciendo música tradicional, dando un poco una vuelta. Porque yo creo que hay muchas letras a las que hay que darles vuelta y hay que darles un nuevo sentido, ¿no? Y están haciéndolo ellas. Uh-huh. Otra de las características de La Tarrancha siempre es cantar en asturiano. El asturiano es lengua oficial y un tema que está ahí candente y sigue candente. ¿Cómo lo estáis viviendo en La Tarrancha estos últimos tiempos? Yo soy muy negativo. Yo soy muy negativo. Yo creo que bueno, no sé, yo soy muy negativo, casi me lloro, no digo nada. Pero bueno, estamos obligados a luchar por lo evidente y habrá que seguir luchando por lo evidente. Pero bueno, yo esperanza ninguna. Bueno, vale, vamos a dejarlo ahí entonces. Sí, sí. Y también, bueno, seguís sacando los discos en Creative Commons. Eso, y algo que hace un tiempo, ¿para qué se hablaba de ello? Parece que casi no se conoce, pero ¿por qué apostáis por esa manera de publicar? Sí, la verdad que di que nunca había otra. O sea, bueno, igual hay gente en el grupo que planteó alguna vez alguna duda y tal, porque bueno, hay gente en el grupo que vive de la música y toca en otros grupos, y bueno, cada grupo tiene la su idiosincrasia y cada persona también, y pero bueno, desde el principio pues teníamos claro que no compartíamos las políticas de las GAE de no solo para con los músicos, porque bueno, sí, habrá quien reciba PRs y tal y cual, pero no se trata solo de eso, sino para con la cultura en general, ¿no? Cómo trata la cultura como un producto en la que ellos tienen que tener un canon, y cómo trata al cliente o la persona que compra un aparato reproductor o que compra un ordenador, o sea, formula como una mafia, ¿no? Entonces yo entiendo que el artista pueda y deba luchar por los sus derechos, por las sus creaciones, por la su obra, pero hay formas y hay formas. La historia de de las GAE, pues demuéstranos que en ningún momento fixo algo positivo realmente pola cultura más que sacar perres y beneficio. Entonces non compartimos la forma de xestión de los derechos de autor y tiramos por la licencia Creative Commons, non porque fuera la mellor, porque la verdad que éramos bastante desconocedores cuando va 15 años grabamos la primera canción o lo que fuera, y éramos bastante desconocedores y miremos un poco por ahí y fue un poco lo que vimos. Aquí en Asturias yo creo que los pioneros son Stormy Mondays y bueno, pues hay mucha más gente detrás. Hay gente que nunca nas gae y nunca planteó que en el disco tenía que poner algo que ellos salvara el culo en un momento dado y tal y cual, y bueno, pues Creative Commons non tienes que estar registrado en ningún sitio ni tienes que pagar en ningún sitio, simplemente tienes que compartir la tu obra con los logotipos del tipo de licencia que tú creas oportuno y eso ya ahí está. Hay mucha gente que no comparte las políticas de las GAE y desconoce realmente todo este tipo de licencias semilibres y cómo va la cosa. Nada, y informarse un poco y duro y a la encía. Ya para ir terminando, Delfo, presentasteis el disco en Aviento, como decías, y bueno, lleváis unos meses con él, haciendo también algún concierto más. Presentasteis también en La Felguera, el otro día tuvisteis ahí en la Folixa el 1 de mayo. ¿Qué perspectivas hay? Porque lo vuestro y el directo, aparte de tener los discos que están muy guapos y tal, pero al final lo mejor de la tarrancha son los directos, ¿no? Yo lo directo, claro. Hay que estar en el lugar ideal o adecuado, el día ideal y esas cosas. El disco salió tarde, ya te digo, lo suyo y era, salió cuando las Navidades, presentemos Navidades, los festivales, si va 3 años los festivales así por fuera de Asturias, porque claro, nosotros Asturias hay muy poco y si quieres tocar hay que tocar fuera de Asturias, ¿no? Hay gente que se cierra a tocar aquí, pero no, el rollo es salir fuera. Y si antes los festivales, que casi todos tienen el mismo cartel fusilado, cerraban en febrero, ahora ya en Aviento ya tienen cerrados los carteles. Tú, si no llegas con algo nuevo, pues raramente te van a llamar. Entonces, claro, el disco sale tarde, no, tú cuando quieres presentar el rollo ya tienen los carteles cerrados. Lo suyo, oye, cuando llegues con un disco, decir, bueno, pues voy a dedicar desde octubre hasta Aviento, lo que llega el otoño hasta principios del invierno, a tirarme a la carretera y sacar lo justo para pagar la gasolina, y si tienes que comer y dormir y tocar en sitios pequeños, en baretos, lo que sea, pues por aquí cerca, por Galicia, por León, por Cantabria, por el País Vasco, por Burgos o por Palencia, por ahí. Y claro, ya tarde, ya en diciembre, ya están los carteles cerrados. Entonces, cuando nos propusimos intentar, porque nosotros curramos un dossier guapo, una presentación guapa para mandar a los festivales, cuando nos propusimos buscar bolos de estos de ir a palmar perres casi, porque muchas veces palmes perres, y empecemos a mirar por ahí tal y cual, ya también los festivales cerrados. Entonces, echémonos para atrás. Tenemos alguno ya comprometido por Castilla y tal y cual, y digo, hostia, si vamos a malpar pasta y los carteles están cerrados, tal. Entonces, ¿a qué se traduce esto? A que tenemos muy pocos bolos en festis. Entonces, tenemos alguna cosuca por aquí, tenemos uno en Galicia a finales de verano bastante potente, que ya nos habían llamado el año pasado y no pudimos ir y llamarnos para este y tal. Tenemos un en Cantabria, había salido nosotros, guapo, que va a ser el fin de semana que entra, y el Montejano, que no podemos estar, y todo lo demás, cosuques por aquí, por Asturias. Tenemos la Folies y la Sidra en Ribesella el 15 de xuno, vamos a estar el 30 de xuno tocando en Ubieu, en una gira, vamos a estar tocando en el Miguel Piri Rock, y en el Yapa La Seronda el Raposo Rock, y hay alguna otra cosa por ahí, pero casi que no me acuerdo. Pero quiero decirte que son cosas que, bueno, más o menos cercanas, ¿no? Lo que llegue un poco para tocar fuera de Asturias, en festivales un poco más para dejarte ver, no lo hay. Entonces, vamos a tocar aquí en Asturias para la gente que va a los festivales aquí en Asturias, que somos y les mismes y los mismos casi siempre en todos los lados. Y eso ya es bueno, pero necesitamos que haya más gente mozo y tal, porque bueno, los punkis vamos a conciertos folk, los folkis van a conciertos punk, los heavies van a conciertos rockers y así, porque la verdad que Asturias somos pocos. Y la poca gente nueva que hay prefiere ir a ver a Ráfaga o a uno de estos. A Juanes. Sí, a ver música en directo de cualquier estilo, de cualquier estilo. No estoy hablando de la Tarrancha, digo cualquier estilo. Bueno, pues intentaremos disfrutar una vez más de la Tarrancha, porque yo creo que los directos de la Tarrancha, aunque los disfrutes o vayas a verlos unas cuantas veces, siempre acabes bailando con les yoques que se junten ahí, y yo creo que esos 15 años y este disco, bueno, pues son dan buena cuenta de ello. Delfo, muchas gracias, como siempre, y nada, a seguir disfrutando de la música. Vamos a cerrar este bloque de la Tarrancha con el tema Somos. Mama cool, mama sama, mama cool. Mamacu, mamasa, macumacusa, mamacu, mamasa, macumacusa, mamacu, mamasa, mamacusa, yo. Bueno, pues seguimos aquí en Maravallu y dejamos ya la tarrancha y nos vamos a hablarte, como decíamos al principio del programa, de ese noveno ciclo de cine africano que organiza la Fundación El Pájaro Azul y que comenzó esta semana en el Teatro Filarmónica de Ubieu, donde durante todos los lunes de mayo se proyectarán distintas películas del continente africano. Precisamente esta semana se inauguraba con la proyección de El Atleta, una película dirigida y protagonizada por Rachel Aslakiu y con el que tuvimos oportunidad de charlar, y también con Beatriz Leal, que coordina esta edición del noveno ciclo de cine africano. Así que vamos a escuchar esa entrevista. Bueno, pues estamos con Rachel Aslakiu, director y protagonista de El Atleta, película que inaugura el noveno ciclo de cine africano que organiza la Fundación El Pájaro Azul y que durante los lunes de mayo van a proyectar a las 8 de la tarde en el Teatro Filarmónica de Ubieu, pues películas precisamente de cine africano. También estamos con Beatriz Leal, que nos va a ayudar en la traducción simultánea en esta entrevista con Raselas, y con la que también hablaremos de, bueno, pues de ese ciclo de cine africano y de alguna cosilla más. Raselas, cuéntanos, ¿quién fue Abebe Bikila, el protagonista de esta película, El Atleta? Abebe Bikila was the first African to win the... Sí, Raselas comentaba que Abebe Bikila es el primer africano que ganó una medalla de oro en la prueba de maratón, y que lo hizo de una manera además muy peculiar, porque entró en Roma en el 36 descalzo. Y esto no solo fue ganar por el ánimo de ganar, sino que redimió toda una nación que además había intentado ser invadida, ¿no?, por los fascistas en un país que era fascista en ese momento. Incurred during the fascist occupation of 1936. Quería profundizar un poco más en eso, ¿no? ¿Cuál es el qué significó para Etiopía, para el pueblo etíope, el que ese corredor, Abebe Bikila, fuera el primero en ganar un oro olímpico? Pero ¿qué significó más allá del deporte? The war that fascist Italy declared in 1935, actually, 1935 was the invasion. Aunque la ocupación de la invasión de Etiopía por Mussolini fue en el 35 y tuvo además como efecto más de 1 millón de muertos dentro de la población del lugar, ¿no? De hecho, el padre de propio Bikila fue uno de ellos, porque tuvo que irse de la ciudad que estaba ocupada y falleció, ¿no? Y de hecho la relación con Etiopía en ese momento histórico es un tema desconocido para la generación actual, de ahí la importancia también de la película, añado yo. Y en 1896, cuando empieza esta relación extraña o peculiar con Italia, con la guerra colonial que pierde Italia, que es un referente, ¿no?, para el resto de africanos, y 40 años después Mussolini, para vengarse, lo que hizo o intentó hacer fue una colonización demográfica en Addis Abeba, crear lo que él llamaba la Nueva Roma, ¿no? A nivel arquitectónico también se ve, ¿no? La escala de esto era entendido por la gente, y el hecho de que Bikila en su momento entrase en Roma como entró, pues era simbólico a unos niveles muy, muy notables. Esto fue en 1960, la victoria en esa maratón de los Juegos Olímpicos. En 2019 no existe el fascismo que existía en aquella época o que había existido en la época anterior a los 60, pero hay un resurgimiento de partidos políticos neofascistas en Europa que además basan mucha parte de sus programas electorales en el rechazo a la migración, el rechazo sobre todo a esa migración africana, ¿no? ¿Qué te parece a ti todo esto que está pasando en Europa? I always feel that the Western democracy has always to be checked. Sí, pues Ras comentando la relación, ¿no?, que tiene su película y sobre todo cuál es su punto de vista sobre la situación actual de los movimientos de extrema derecha y populistas en Europa. Comentaba que él suele repetir, y en otras presentaciones que hemos hecho juntos o en conversaciones privadas, ¿no?, él siempre dice que las democracias europeas necesitan ser puestas siempre en duda y cuestionarlas, ¿no?, y quizás los que los tienen que hacer son otros países o otras personas que vienen de otros países, ¿no? Porque un continente como el europeo, en el que la tragedia de habernos matado entre nosotros a 50 millones de personas es de un drama tan grande que parece increíble que solo dos generaciones después haya las mismas propuestas que hicieron que estas guerras se llevasen a cabo, ¿no? Y va en contra todo lo que él intenta promover a través de sus películas, que son el entendimiento entre distintas culturas, entre distintas personas, ¿no? El hecho de que estos movimientos de extrema derecha lo que es echar la culpa a los demás, que simplemente estos otros, ¿no? Ahora se habla tanto del otro. Lo único que hacen es intentar perseverar y sobrevivir en un día a día pues complejo. Para él le hace pensar en un aspecto, yo creo que es interesante como reflexión, y es que muchas veces miramos a los efectos pero no las causas, y las causas no son tan difíciles de conocer. Tomando como ejemplo por la relación entre Francia y Argelia de 120 años, está claro que el sistema de segregación, de opresión, de racismo del colonizador, en ese caso Francia, tiene unos efectos evidentes, ¿no? Y las causas también lo son, pero no se quieren enfrentar o nos queremos enfrentar a ellas de la manera que son necesarias y pertinentes en la actualidad. Y llevándolo a la película en concreto del atleta, ¿no?, que se proyecta, en su caso lo que hizo fue además utilizar una relación existente que entre Vikila y su entrenador, que era un entrenador sueco, y que mantenía una relación de absoluto respeto, de absoluto amor, yo diría incluso, en el que la raza no jugaba nada, no tenía absolutamente nada que ver en lo que hicieron ellos, ¿no? Y esta idea de conexión entre personas distintas, entre culturas que pueden parecer opuestas pero no lo son, es lo que él siempre está intentando en esta película ya realizada, en los siguientes proyectos, quizás a lo mejor hablará un poquillo de ellos, para evitar además lo que han sido las consecuencias terribles de fascismo y lo que puede llegar otra vez a suceder si no nos ponemos, y añado yo, las pilas, ¿no? Porque es importante crear esta cultura de paz y entendimiento. Sí, quiere relacionarlo con las elecciones tan recientes que se han tenido en España y que él cree, además, aunque puede ser debatible y podríamos entrar en muchos temas más complejos, la ejemplaridad moral que puede tener y tiene hoy en día España haber salido de las elecciones de la manera que ha salido, sin unirse a los al movimiento actual que vemos en Austria, en Hungría, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, podemos seguir, y que él se siente muy orgulloso, él reside hace un par de años en Barcelona, de poder formar parte de este movimiento que espera ver evolucionar, ¿no? Como ya es otro tema. And this is probably because the village is still in their heart. Comenta siempre que piensa que es que el pueblo sigue en los corazones de muchos españoles, ¿no? La parte de vivir de lo rural, eso es algo que él habla mucho también. Lo rural, que es de donde proviene también Abebe Vikila. Por último, quería preguntarte, es precisamente por esos proyectos que tienes en mente, que tienes en la cabeza para volver a hacer. I like to do biographical films. Sí, en la actual, bueno, le gusta, y se verá en la película del atleta, que le gusta hacer películas biográficas que le permitan investigar sobre la historia, la cultura de un país, ¿no? Y como vive en España, ahora está muy imbuido en la etapa de investigación que partirá, que no diremos, de un pintor español específico para hablar a raíz de eso, pues de los distintos colores, formas y todas las metáforas posibles que pueden desengranar un tipo de narrativa ligada a España y incluso al hecho nacional, añado por comentarios que hemos ido teniendo, ¿no? Pero bueno, hay que dejarlo así porque ahora estamos empezando. Estamos pendientes. Hablábamos al principio de que el atleta inaugura este noveno ciclo de cine africano aquí en Asturias. Cuéntanos, Bea, ¿qué vamos a ver, aparte del atleta que se proyecta hoy, qué más películas se van a poder ver en este ciclo de cine africano? El ciclo está organizado dentro de una línea discursiva que es los flujos migratorios, y más que nada para mí era interesante hablar de desplazamientos en general poblacionales, no solo centrarse en esta idea de la inmigración como crisis, como desembarco que nos vienen a quitar, que es absolutamente errónea y numéricamente totalmente una mentira, ¿no? Porque todos los movimientos a nivel numérico más importantes del continente africano están yendo hacia Oriente Medio y Asia. O sea, aquí, digamos, porque estamos en los estertores, ¿no? Cuando viajas también te das cuenta que estamos quedando como un repositorio, yo creo, de ejemplaridad moral muy interesante, como referencia para otros espacios geohistóricos, estratégicos, políticos, humanos, pero no es, digamos, la narrativa de la patera la que para mí tiene más relevancia en este caso, por lo menos como se cubre siempre, hay que cuestionarla y desestabilizarla un poco. Y por eso la siguiente película, el siguiente lunes, es Walaï, que es una historia que va un poco a contracorriente, porque es el regreso de un chico francés de segunda y tercera, en algún caso, de segunda y tercera generación, que regresa a Burkina Faso a encontrarse, porque se está convirtiendo en un pequeño delincuente, con los orígenes y con otra manera de entender la vida, ¿no? Película además, Walaï ganó, que yo no es que los premios digan mucho las películas, pero sí que fue votada por el jurado del Festival de Premios Europeos Adolescentes como la película que más comunicaba, con la que se sentía más identificados, y tiene muchos actores noveles, tiene un trabajo además de cámara en la oscuridad y en el no tener luz en África, que es muy interesante a nivel formal, y que yo creo que va a reconfigurar un poco los imaginarios de muchas personas que quizás ven a estos adolescentes que llegan de una manera menos compleja de la que es, ¿no? De sus problemáticas. El tercer título que elegí fue Al ritmo de Antonov, Beats of the Antonov, que es un documental, en parte por demostrar la vitalidad y la riqueza de géneros. No solo son ficciones, sino que el documental es un género muy, muy usado por directores africanos desde la llegada del digital, sobre todo porque es mucho más barato, ¿no? Y es mucho más fácil, además, enfrentarse a esta idea de documentar, de archivar un patrimonio en presente, que en África es necesario porque hay unas contranarrativas oficiales muy potentes desde Occidente, sobre todo, que están intentando romper, ¿no? Y Beats of the Antonov es Al ritmo de Antonov en español, una película realizada por un periodista etíope de Sudán, que tuvo que emigrar a Kenia y desde allí regresaba habitualmente a Sudán del Sur. Y esta película lo que utiliza es muchísimas horas de filmación durante varios años en varios campos de refugiados del Nilo Azul y Sudán del Sur, en las montañas Nuba, en los que, sobre todo las mujeres, pero también hombres, porque los hombres se iban a la guerra, ¿no?, se enfrentan a su nueva situación y reconfiguran su identidad, diría, a través de nuevas composiciones musicales y del uso de nuevos ritmos, ¿no? Por eso el ritmo del Antonov. El Antonov, no sé si sabrán los oyentes, son los aviones rusos que se utilizan para bombardear la zona, ¿no?, por Sudán del Norte. Entonces ellos utilizan además estos sonidos de los motores y de las bombas para crear otro tipo de canciones ligadas a un patrimonio que desconocían hasta este momento en el que se fueron como refugiados, ¿no? Y la última película, Vaya, que además tuve el placer de subtitular, es de un director sudafricano, Akino Motoso, con una trayectoria muy larga. Ha realizado thrillers, melodramas, películas para televisión, y esta es un proyecto de lo más sugerente, porque trabajó con un taller de escritores, de chicos que habían vivido en la calle, hombres y mujeres, y que se desplazaron desde el ámbito rural, desde el pueblo de que hablaba Ras, hasta la ciudad, ¿no? Y hoy en día en Sudáfrica, en la Sudáfrica post-apartheid, la crisis real de, yo no diría integración porque es una palabra más muy incómoda y muy problemática, pero de intentar incluir y de luchar contra unos estigmas, hoy en día ya no tanto de raza, pero también sino de clase, es increíble, ¿no? Entonces esta película, Vaya, son una historia que de factura narrativa es muy sencilla, son tres historias interrelacionadas de tres chicos que en un tren van desde una zona rural, como decía, a la ciudad, a Johannesburgo. Y allí, digamos que los sueños y las esperanzas pues son cuanto más distintos lo que ellos imaginaban, son absolutamente dramáticas, ¿no? Pueden ser duras, pero a nivel de producción, las cuatro películas son de producción bastante alta, porque también hay que intentar luchar contra estos preconceptos o estereotipos de que África tiene un cine poco entretenido, de producción muy baja, que es verdad que también existe, pero realmente entretenidos son mucho, porque la gran industria de África, del continente, además que es la segunda a nivel mundial, solo después de Bollywood y antes de Hollywood en muchos estándares, del número de películas, de dinero y de empleados, digamos, directos, es Nollywood en Nigeria, y si algo tiene, lo que digo, es súper entretenida, pero evidentemente a nivel de producción no es proyectable en una sala grande como es el Filarmónica, ¿no? Aunque hay hoy en día un grupo de directores jóvenes nigerianos que están creando, le ponemos muchas etiquetas los críticos, nos obsesionamos, ¿no? Esto de nuevo Nollywood, tal, ¿no? Ellos no quieren tener ningún tipo de etiqueta, pero sí que están haciendo pelis que trascienden y juegan, negocian entre lo que es ser proyectado en cualquier pantalla, porque se ven fundamentalmente en móviles o en televisión y sufriendo los cortes de luz constantes, y las grandes multisalas, que hoy en día hay una clase media alta y millonaria nigeriana, que es el país de mayor crecimiento global, ¿no?, a nivel global, están siendo reconstruidas y construidas, ¿no? Esto mucha gente no lo sabe, y hoy en día pues tenemos la oportunidad de empezar a ver ya pelis nigerianas que como pasó en su origen con Hollywood, eran películas de vodevil, de entretenimiento de las clases más bajas, y poco a poco accedieron a otro tipo de arte más elevado, ¿no? Siempre con muchas cursivas y con muchísimo cuidado, porque da un poco de miedo e intentar crear una línea de narración de un continente como es África, en el que la diversidad es increíble y que gracias de nuevo a lo digital tenemos la oportunidad de ver la peli de Ras y ver el documental de Sudán o Vaya, que además ha circulado en festivales internacionales y que ya la ha comprado Amazon, ¿no? Estas películas, en cuanto tienes un algoritmo que está contabilizando cuántas vistas tiene, Netflix, por ejemplo, ya va a presentar dentro de un par de meses la primera producción original Netflix africana en Sudáfrica, y la segunda ha sido firmada antes de ayer, y que están teniendo pues los scouts estos, ¿no?, que van por distintos países porque saben que hay muchísima curiosidad. Yo creo que el ciclo va un poco también en esta línea, porque dentro de 10 años yo creo que muchos sabremos mucho más de cines africanos de lo que hoy en día nos pensamos. Sí, que te quería preguntarlo para finalizar un poco todo eso, ¿no? El estado de salud del cine africano, ese gran desconocido. Cuando hablamos de cine europeo siempre hacemos una generalidad, pero no es lo mismo el cine francés que el cine islandés o el polar, ¿no? Entonces, en África, ¿qué podemos destacar? Y te quería añadir, al hilo de lo que estás diciendo, que hace pocos días se conocía también la noticia de que se iba a poner una plataforma digital de cine africano a disposición, digamos, desde el FCAT, ¿no? A disposición del público. No sé si eso ayudará a conocer más el cine africano. Pero bueno, cuéntanos un poco, tú que eres experta en la materia, cómo está la situación y si hay países que comentabas de Nigeria, pero si hay otros países que están destacando ahora mismo en producción y en calidad. Sí, levantaba las cejillas cuando has dicho lo del FCAT, porque esa es la razón por la que Ras vive ahora en Barcelona. FCAT, Tarifa. Sí, él vino a presentar su película, y allí lo conocí, y él además conoció a su pareja en ese momento, que fue el estreno en España, ¿no? FCAT sí que es el festival pionero y evidentemente es la plataforma de cines africanos hasta la actualidad para investigadores, que mayor de España, y que además lleva ya más de una década, entonces tiene una longevidad muy interesante, compite además a nivel de otros festivales internacionales de temática africana. Es verdad que anunciaron la semana pasada, ¿no?, en la última edición que se acaba de clausurar, que iban a poner 30 títulos a disposición en una plataforma, ir creciendo. A mí me parece un esfuerzo y una realidad hiperloable, que no sé si puede funcionar hoy en día si no estás dentro de una plataforma mayor, y que al final uno de los problemas que han tenido muchos cines africanos y cineastas africanos ha sido la excepcionalidad, ¿no?, y la idea de que, por ejemplo, los cines y las películas que se realizaban con el apoyo, en positivo o negativo, ahí podríamos hablar mucho, ¿no?, de Francia, eran unas películas ligadas a una trayectoria y a un cine europeo de autor, creado además en oposición como nicho de mercado contra Hollywood, como cine más de entretenimiento, menos ideológicamente cargado, que surge además en los años 60 posteriormente, después además de la Segunda Guerra Mundial, hubo un movimiento muy interesante, y el problema que tuvo durante mucho tiempo es que los cines y las producciones de África eran un cine de élite, producido, y que decía además Ferit Bouguedir, que es un gran historiador, cineasta y crítico de Túnez, que era un cine de festivalidad. y que no salía de esos circuitos, ¿no? Y este era un problema. El hecho de que directores como Ras y gente también más joven incluso estén consiguiendo colocar sus producciones en Netflix, Amazon, etcétera, aunque a nivel personal podemos ser muy críticos, ¿no? Con el, digamos, los contenidos que existen, está permitiendo una diversificación y un acceso a espacios que no tenían ellos nunca, ¿no? Y que trasciende el ámbito del especialista o del cinéfilo o del, ¿no? Cuando comentabas, evidentemente, absolutamente de acuerdo contigo, que es ridículo prácticamente decir, imagínate que se me ocurre a mí montar en Agadir, por decir algo, un festival de cine europeo, y me dirán, ¿pero de cine europeo de qué? O sea, haría uno de cine francés, uno de cine polaco, cine rumano, o yo qué sé, ¿no? O de neorrealismo italiano. Meter en un, en la misma bolsa a toda la riqueza que existe en un continente en el que hay digamos industrias nacionales pocas que son muy potentes, por ejemplo la sudafricana, por su propia historia es una industria que era subsidiaria de Hollywood, tenían sus, las propias major, tenían en Ciudad del Cabo y en Johannesburgo sus propios lugares, sus propias casas de producción, ¿no? En el caso de Marruecos ha habido un apoyo muy cuestionable quizás ideológicamente del propio gobierno para crear una industria muy fuerte y que produce productos que se venden en el propio país, unos específicos y otros que están hechos para mostrar la apertura quizás inexistente del propio país, ¿no? Entonces son perversos en cierto sentido, pero por lo menos permiten el competir a nivel internacional de unos autores que hasta el momento no podían. Claro, habría que hacer varias clases para explicar, ¿no?, la trayectoria histórica. Por ejemplo, Egipto nunca lo metemos dentro del saco de los cines africanos porque fue una industria nacional independiente que además era el referente a través de los melodramas y de los musicales de muchísimos imaginarios africanos. Cuando ves pelis de África, sobre todo hasta el centro, no llegando a África del Sur, te das cuenta que hay unos interludios musicales que no son narrativos, que son absolutamente fuera de la exégesis del film y que tiene que ver con estos bailes tanto de Bollywood como de Egipto y que nosotros los entendemos de otra manera, evidentemente, porque tenemos nuestros repositorios de un imaginario europeo o de Hollywood, ¿no? Y bueno, en Túnez, por ejemplo, también una industria muy potente y un festival, las Jornadas Cinematográficas de Cartago, que llevan ya de los años 60 y que son punteras. FESPACO, que es el Festival de Cine Panafricano y de Televisión de Burkina Faso, acaba de realizarse. Este es bianual y es una grandísima celebración de las artes y la cultura africanas. Pero en los últimos 8 años han ido surgiendo festivales y producciones, distintas casas ligados de nuevo a lo digital en muchísimos países que no tienen conflictos perennes, digámoslo así, en África. Entonces ahora estamos asistiendo a unas industrias autogestionadas que no tienen que, digamos, bajarse los pantalones frente a Occidente para tener unos estándares de producción específicos, sino que quieren entretener y representar a sus propias poblaciones en países como Kenia, como Togo, como incluso hasta Guinea Ecuatorial, aunque nos parezca imposible. Hay otros movimientos ligados también al acceso que permiten los teléfonos móviles por encima de todo, ¿no? Los que pueden ver muchísimo contenido, estar conectados y darse cuenta de que tampoco es tan importante una calidad excesiva de la imagen y sobre todo del audio, porque hay mucho ruido y hay mucho, pero que sí que necesitas representarte y verte de otra manera en pantallas. Entonces, volviendo y cerrando el círculo, el acceso a estas películas para un público cinéfilo me parece fundamental, pero creo que es más importante el hecho de que no solo un festival permita abrir, sino que los propios productores sean capaces de crear una necesidad en el público. Y esa sí que la veo, y la veo también eso, que Netflix sí que esté buscando, te dice mucho más a distintos niveles de que hay curiosidad, de que hay por fin necesidad de ver otras cosas, y de que la calidad es mucha, ¿no? El hecho de que ganase Timbuktu hace unos años y como barrio, ¿no? Aunque Sisako llevaba años y años produciendo películas mejores que Timbuktu, ¿no? Pero otra película como la de Raoul Peckham, No, Your Negro, ¿no?, que estaba entre medias, entre la diáspora, entre Estados Unidos, y jugaba a muchos niveles, también ha demostrado que tenemos una generación de directores quizás 10 o 15 años mayores que Ras, pero que vienen sucedidos por generaciones más jóvenes que pueden contar historias entretenidas, que pueden contar historias con mucha profundidad ideológico, moral, de reflexión, y que además no quieren tener que someterse a nuestros intereses y nuestros gustos. Y eso está muy bien, porque descoloca bastante, ¿no? Y yo creo que en 3 o 4 años pues esta conversación será distinta, porque todo el mundo habrá visto bastante más de lo que ha visto en las últimas 3 décadas, quizás. Bueno, pues a lo mejor dentro de 3 o 4 años volvemos a charlar, volvemos a presentar una película de Raselas, un nuevo proyecto, y seguimos conociendo. Muchas gracias por habernos atendido y estaremos pendientes de lo que pasa con el cine africano. Muchas gracias. Encore une nouvelle frontière de pierre, de sabre et de canon pour séparer les frères du même sang. Partout c'est la même histoire qui se répète. La guerre, l'héroïsme sont les mots de la planète. Après le feu et les flammes, que reste-t-il? Si ce n'est la cendre et la terre qui brûle. Regarde, le soleil passe les frontières sans que les soldats ne lui tirent dessus. La colombe a les mêmes ailes. À Gaza ou Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Salam alaikum. Assurf al-awa. Salam alaikum. Alaikum shalom. Salam alaikum. Assurf al-awa. Salam alaikum. Alaikum la paix. Pourquoi cette haine depuis trop longtemps? Dont les 3 livres parlent des vers d'Adam. La violence, la peur, la vengeance. Que sèment les nouveaux prophètes des finances. Je suis né d'hier, mais je suis de demain. Quelles que soient mes racines, je resterai humain. J'irai partout chanter cette chanson. Au nom du pouvoir, de l'argent, ne sacrifiez pas vos enfants. Pourquoi cette haine depuis trop longtemps? Pourtant les 3 livres parlent des vers d'Adam. Respect pour toutes les religions. La Bible, la Torah, le Coran, le Coran, le Coran. Salam alaikum. As-suluf al-awa. Salam alaikum. Alaikum shalom. Salam alaikum. As-suluf al-awa. Salam alaikum. Seguimos en Maravallu y la última parte de nuestro programa la vamos a dedicar a hablar de la situación en Gaza. Y lo vamos a hacer en primer lugar leyendo un artículo publicado en El Salto, artículo escrito por Maisum, la fotoperiodista Maisum, y que lleva por título Gaza, luces y sombras. Sí. El pasado fin de semana, la franja de Gaza volvió a sufrir los bombardeos de Israel, en la que se ha definido como una de las ofensivas más cruentas desde la guerra de 2014. Tras 48 horas de violencia, Hamas y Netanyahu acordaron el lunes un alto el fuego. La población gazatí vuelve así a una normalidad de miseria y desesperanza. 25 palestinos y 4 israelíes muertos durante el 4 y 5 de mayo son las bajas tras 48 horas de enfrentamientos entre el ejército israelí y Hamas hasta que finalmente se firmó un alto al fuego. Se trata de una de las espirales de violencia más intensas desde la última guerra en Gaza en el 2014. Desde entonces, la franja mantiene una imagen que ha quedado congelada en la miseria, sin opciones, y con ella una población que ha perdido toda esperanza de un futuro mejor. 5 años después del fin de la guerra que asoló Gaza en el verano de 2014, la situación de los palestinos y palestinas sigue empeorando. La falta de electricidad, agua y calefacción, unida a las bajas temperaturas del invierno y el calor abrasador del verano, las lluvias torrenciales propias de las estaciones frías que provocan inundaciones debido a la destruida red de desagües, la falta de empleo y el bloqueo de materiales y combustibles con los que reconstruir y reactivar la dañada economía de la región, hacen de la supervivencia un verdadero desafío. Los habitantes de Gaza, en especial los pescadores, se enfrentan día a día a la falta de oportunidades. Antes de 2007, las condiciones de pesca eran ligeramente mejores, ya que les estaba permitido pescar a una distancia de hasta 6 millas mar adentro. Tras la guerra, el espacio en el que pueden pescar se ha reducido a 3 millas de la costa. Pero a esa distancia no hay buen pescado, ya que este se encuentra en zonas más profundas. Si tratan de rebasar esa distancia en cualquier dirección, la Armada israelí dispara a sus barcas. Los pescadores en Gaza son atacados y detenidos con frecuencia, y sus barcos destruidos o confiscados por el ejército israelí. Muchos de ellos están endeudados y desempleados después de perder sus botes. Los pescadores palestinos amanecen todas las mañanas con la esperanza de que se les permita salir al mar, pero las fuerzas navales israelíes rara vez les dejan abandonar las aguas poco profundas. A la vez, desde el final de la guerra, las facciones de la resistencia armada en Gaza han observado cómo las fuerzas armadas israelíes violaban casi diariamente el alto el fuego acordado. Así, la perspectiva de otra gran ofensiva israelí no consiste en preguntarse si sucederá, sino cuándo lo hará. La resistencia, formada por diversas facciones afines a varios grupos políticos, pero controlada por Hamas, se prepara para ello desde entonces. La resistencia civil no se queda atrás y se enfrenta simbólicamente cada semana a lo largo de la frontera de la Franja de Gaza al ejército israelí por medio de la Gran Marcha del Retorno, que comenzó el 30 de marzo de 2018 durante el Día de la Tierra Palestina. El ejército israelí ha asesinado al menos a 300 palestinos, incluidos médicos, periodistas, discapacitados físicos y 40 niños. Aproximadamente 29.000 manifestantes han resultado heridos, entre ellos 370 médicos y enfermeros durante la realización de su trabajo en territorio gazatí, y de ellos más de 7.000 han recibido impactos de bala. Más de 120 manifestantes han sufrido amputaciones a causa de las heridas causadas por las llamadas balas de mariposa, que explotan en el impacto causando la destrucción de huesos y triturando órganos internos. Pero a pesar del dolor, la pérdida y el bloqueo absoluto por mar, tierra y aire que ahoga a la región y dura ya más de 12 años, de la profunda desesperanza y del estrés postraumático crónico, los habitantes de Gaza no solo sobreviven, sino que resisten con la dignidad propia de quien ya no tiene nada que perder, o quizá demasiado. En cualquier caso, la capacidad de resistir se ha convertido en una seña de identidad del pueblo palestino tras décadas de ocupación, guerra y represión militar. Hasta las flores más delicadas aprenden a sobrevivir en climas agrestes. su parte, la coordinadora de ONG de Asturias, CODOPA, presenta esta mañana la campaña No Eurovisionismo, No en Israel, la campaña de boicot al Festival de Eurovisión de este año que se celebra en Tel Aviv. Coordinadora de ONGs de Asturias y el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe colaboran ya desde hace años en prácticamente todas las acciones que se emprenden en favor del pueblo palestino y su causa. La sensibilización y la denuncia frente a los atropellos sionistas son líneas prioritarias para ambos colectivos, por lo que dentro del marco de esta labor destacan los esfuerzos por contribuir a difundir los mensajes del movimiento internacional BDS, boicot, desinversiones y sanciones a Israel, por considerar que es una manera efectiva de contribuir a parar los desmanes sionistas e informar a la población asturiana de las iniciativas que de manera personal o colectiva pueden llevar a cabo para protestar frente a las violaciones de derechos humanos que tienen lugar cada día por parte del Estado de Israel frente a la población palestina. En vista de que en 2019 el Festival de Eurovisión se celebrará en Tel Aviv, nos sumamos a la campaña de boicot a este espectáculo televisivo de masas que no hace más que avalar las prácticas coercitivas y los crímenes de Israel, utilizando la cultura y los espectáculos como medios para invisibilizar la ocupación del pueblo palestino y normalizar una situación aberrante desde el punto de vista jurídico y humano. Tras su victoria, Barzilai actuó en el Orgullo de Tel Aviv, en el momento cúspide de los esfuerzos anuales israelíes para promover Tel Aviv como un paraíso liberal, mientras al mismo tiempo impone un sistema de leyes racistas, una ocupación militar brutal y unas políticas de apartheid al pueblo palestino. Se espera que Eurovisión atraiga a decenas de miles de visitantes que se convertirán de forma inconsciente en cómplices del espectáculo israelí de propaganda cultural, mientras a la vez apoyan económicamente el violento régimen de Israel. Del mismo modo, Tel Aviv Pride tiene como objetivo recibir visitantes internacionales y por tanto fortalecer su impunidad y su estrategia de propaganda mientras desvía la atención del grito palestino por la justicia. Eurovisión y el Tel Aviv Pride en Israel deben ser boicoteados para resistir al pinkwashing, para evitar ser cómplices y sostener el statu quo de este régimen y para denunciar las continuas violaciones israelíes de los derechos humanos. Este llamamiento al boicot de Eurovisión de la coordinadora de ONGs y del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe aquí de Asturias, ponemos punto final al maravallo de hoy, que empezamos bailando con Yokes y La Tarrancha, en esa entrevista con Delfo, y hablando de ese último trabajo del grupo asturiano. También te hablamos de ese noveno ciclo de cine africano con la entrevista al director etíope Rasel Aslakiou y a Beatriz Leal, que coordina el noveno ciclo de cine africano que organiza el Pájaro Azul. Cerramos hablándote de la situación en Gaza y de ese boicot a Eurovisión. Nuestra parte nada más, un besín para todos y para todas y hasta la semana que viene. Sigues en Radio Crash.